aquí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Iba la cola? Simón, Simón. Ay, en esta vez, como me decía, que los que eran carne nueva, no sé si me entiendes, de marca fue. No, pues sabieron que era el rico mandado que nos han vivido desde el primer año. Aquí vienen, a partir de ese que los más. Pero que no la hagan, con la mente nueva. Ya era cuando estaba en su nuevo pinche. De hecho, no sé si te diste cuenta que el ejército invadió y su pinche sabía que era así que ni se dice, pero de todos modos era una pinche guerrilla. De los policiales nada más no regresaron con vida. Que todos mis militares vivos. Todos mis militares iban corriendo que caían en los ojos. Volví a ir, pero como de vacaciones con mi canal, pero me dijeron, sí, el día de que se lo estén viendo y no, pero yo te vino aquí, estaba lo más cabrón, ya ves que la, ahí la que decía, y yo, deja de eso, que yo fundé un libro de sí, no, lo encontré, de cómo no lo encontré, no sabe qué, que no sé qué, pero como que, no fueron muy fanáticos, no, y eso es que me gusta. Seguro ganó Fox y contra el Fox la batida y estaba estaba la bueno, que decía la batida Fox y luego estaba una pinche Diego Fernández dinosaurio, Estaba del PT, estaban varios. Estaban varios. Sí. De hecho, todavía ahí pintaba Obrador, ¿no? No, Obrador era como alcalde municipal de la base. No, estaba empezando. No, miento, era regidor de. Miraba mucho al Bosque Sada, le decía que era un padre innombrable, y se están haciendo una. Pero él estaba por el perro, todavía no volteaba a bandera. Estaba por el perro. Sí, era regente del Distrito Federal. Distrito Federal, era gobernador, y ya después, cuando entró Calderón, se lanzó para. ¿Para qué? ¿Para qué se lanzó? Para la presidencia. Ajá, para la presidencia, pero como habló mal del voto, se pone, ¿no? Vas a hacer que Calderón pueda en el partido. Le vamos a robar todos los votos. Y después volvió a competir y volvió a ganar oficialmente, pero por tanto así fue. Pero ya que le llegó el precio fue al ese pinche rato que acaba de salir, ¿cómo se llama? Empeñamiento. Empeñamiento, ya te vas. Llévate un billete, presta y tú ganas. Valió porque entró Calderón. Sí, de una manera como la parte firmante de uno a otro. Exactamente. ¿Era la misma? Sí. Sí. Y por fin ya me dieron chance al ruco, así ya por ahí de Robin Robert por ahí. ¿Qué es lo que anda haciendo? Puede haber que estén en boga lo de la revocación. Pero sea, bueno, bien, igual. ¿Cómo puedes hacer que algo cambie después de 70 años de todo? O sea, es muy difícil, necesitaría unos 3 o 4, unos 7 años, y que trajeran la misma ideología. El viejo está trabajando bien, el problema, hay buenos ideales, pero el problema es de que se echan de probablemente va a haber de exactamente, y hasta de su mismo partido. Sí. Porque ahí hay dos, tres ambientes que quieren presidencia de la Morena. Sí, luego este gobernador de aquí también dice que ah, sí, claro. Y anda bien arriba ese partido de aquí. El movimiento, pues, ¿verdad? No, ahorita ya hay varios que ya están. Yo hice el bueno y la película. Se mueve mucho. Estamos hablando de Porfirio Díaz. ¿Cuánto tenía Porfirio Díaz para que Francisco Madero cambiara toda la constitución, todo? Después de la noche. ¿80? Es que hubo varias reformas con la constitución. Sí, Madero y Francisco Madero daban a que hubo reformas. Bienvenido, Marcela. Se la jarocha. Se la jarocha. comparación. Estoy bajando la tortilla y estoy haciendo ejercicio. ¿Cuántos kilos? Se va a 90. Faltan unos 2 o 3 más. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Gracias, Jesús. Bienvenido Luis, buenas noches. Soy del 15 de noviembre. Bienvenido, patrón. Me da gusto verte. Ahora me voy a dar mi chavo porque, ¿sabes? Bueno, puro sobaco. Y así es el trabajo. Thank you. tortas de afuera, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Otra vez? Sí. 50 chicas, por favor. Ah, no, para... ¿Es que como hablas? Sí, sí. Sí. Es que pensamos que eran dos. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Es una persona que te dicen Tania y otra te dicen Katia. Sí, ¿verdad? Tania, conté. ¿Y el niño no vino? ¿De qué cuenta? No, no vino otra vez, se quedó. A lo mejor se le hace un poco noche, ¿verdad? Sí. El vecino se quiere levantar. Hola, fue la batalladera. Ah, ok. ¿Otra más atrás? Ah, sí. Es pariente, sí. ¿Dónde te lo pariente? ¿De qué? ¿O no, no sé de acá. ¿Aquí? Pues que lo vamos a pisar. Para la costa. Sí, está yendo para la costa. ¿De esta de Vallarta? No, es más bien como para... ¿Melaque? ¿Barra de Navidad? Ah. Está como a la mitad de aquí a Barra de Navidad. Ah, o sea, más hacia el sur, o sea, un poco más hacia el sur. Ah, ok. Ajá. ¿Dónde es? Autlán. Autlán de Navarra. Allá es Carlos Santana, de hecho. Ah, sí. ¿Seguro hay un monumento, no? Sí. Y de hecho, ahora en la fiesta pusieron una guitarra de 5 metros de madera. Muy bonita, sí. A la pura entrada, ¿eh? Hay algunas bolsas que están rotas, ¿esas las saco o qué onda? ¿Sí, ah? Es que no sé para qué se van a ocupar. No está para utilizar el dinero. Sí, yo creo que sí. Thank you. ¿Qué te van para afuera? Sí, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero ya se apagó la voz. Pero... aprovecho foto? No, con esto quedaban parientes acá. Sí. Si no se van a entrar acá. ¿O no van a ir? ¿Sí? ¿No quiero la cámara? ¿Agárralo así? No sé si lo quiero. Tranquilo. Los perros churroscuintas cuestan como 7,000 pesos. Y yo he visto visto más choloscuincles que cerditos, entonces son más escasos, debe de haber más demanda, menos oferta y tienen que estar más caros que los choloscuincles. 1500 es muy barato para mí, yo no sé cuánto cuesta en realidad. También hay cabras pequeñitas, el tamaño de un gato, ya no fíjate cómo está de chiquitas y cabrón. ¿Cabras? Hay cabras también, pequeñitas. ¿Cómo sí también hay? ¿Ustedes no escuchar bien? ¿Y si se ven buenos? No, pues son para mascotas, ¿verdad? Sí, es curioso. Sí, sí, sí, es un como mal. ¿Para Carlos? ¿Soy? ¿Dos? Creo que sí, no. ¿Hace cuánto se queda? ¿Vale? Yo estaba guardando toda la línea. no hice estos dartes en el lugar, yo quiero ser quebrado. Ah. Okay. para los otros, ¿verdad? También, porque también tienen que ser ustedes. Todos pueden ir. ¿Y el muchas gracias, gracias. Pues a lo mejor van a otros lados. ¿Lo voy a pintar? ¿Los otros días? Sí, días hacen otras cosas. Ay, mis piernas. Ya no broma, pues lo vimos. Decía mi abuelo de Chochi. Bueno, bueno, si te gusta más que fuera. No se nota que somos más bien mi cabeza, porque yo ya escucho nada. ¿Cuánto uno? ¿Ahora van a hacer lonches? Esperemos que ahorita por el traslado de hospital ya mañana este sí pueda realizar la operación, porque tiene ya 11 días sin que le haga nada, aguantar con el dolor, sin poder moverse en una sola posición porque tiene fractura de fémur. Entonces, que el Señor derrame sus bendiciones sobre ella, sobre todo los doctores que la van a intervenir y todas las personas que están haciendo oración. Yo se los agradezco mucho, muchachos. Gracias. Esta casa está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. El Rey de la Gloria nos haga partícipes de su nombre celestial. Les dé pan a los que no tienen y abre de ti, Señor, los que tenemos. Por tu dolorosa pasión, el misericordia de los pobres del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, el misericordia de los pobres del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, el misericordia de los pobres del mundo entero. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho, muchachos. Gracias. ¡Ah, oh, qué rico! ¿Ya? que es un grupo que le pone el diablo. Quítale, chérdame. Gracias, gracias. Tiene bien. Pero yo le pedí una orden de restricción al gobierno. ver, ¿qué pasó? ¿Esto también se va? ¿Lo que llevo? Es lo único. ¿El siguiente? Ah, es que yo le metí pan de allá, ¿no? No, el pan se guardó porque estaba... Esto es lo único, hasta donde está. Ya, la última hora. ¿Dónde está, hijo? ¿Ya me hubiera pasado? Tiene que estar despierto todo el tiempo. Todo el día, toda la noche. ¿Quieres más agua, compa? Sí, por favor. Vete ahí, ¿verdad? ¿Vete ahí, verdad? ¿Vete ahí, verdad? la al vato y ¡ras! ¡Ah, pinche tu madre! ¡Ras! ¡Ras! Y no se callaba el güey. Y hasta que llegó el güey y se para de los meros chicos y los güey, ¡hijo de su puta madre! ¡Eso va a caer el pito, su mujer! ¡Ah, güey! Pues ahí se dijo su puta madre. Lo aplica 24 horas al perro. ¡Ah, güey! Pues a la vez. Y ¿Y a qué fuiste? ¿No? ¿Fuiste nada más de visita o...? Sí, ¿qué? Pues mira, el primero año, pues eso también me... Claro, de lo que me ha pasado y de lo que yo traigo de lo que me está jodiendo. ¿Pero no ibas con la intención de quedar? No, no, fue miedo. A la chingada, ¿sí? Pero esa anexo sirve nomás para los testos, ¿no? Para los que son bien cerrados, ¿sí? Ah, bueno. Me saltaron, mi señora me da dentro aquí de este, ¿cómo se llama? No, pero es un santo que te da suerte, ¿no? Y me tumbaron el sábado, güey. Y me lo arranqué, güey. No, no, me empecé a renegar, güey. Pero digo, no, a la verga, no tiene la culpa. Tiene la culpa, soy yo. O sea, ya me estaba yendo al extremo, güey. Me fui a la Nexo y dije, a la verga, me tengo que controlar, y fui, güey, a escuchar las pláticas, y me dice, ¿qué onda, máscara? ¿Estás bien? Sí, güey. ¿Seguro que quieres estar aquí, güey? ¿Te vas a aventar de ti? Y dice, no, ya está, pásate. Ahí va, visitante, nuevo, es malo. Y ahí voy yo, güey, y eso. Y dos, tres cabrones atrás de mí, súbelo, güey, súbelo. Echando humildad, que lo das al dos. Thank you. Gracias, ya le da. Gracias. Gracias. Toda tu semana. Pasar a barrer, caballero. Roberto, ¿verdad? Sí, papá, sí. ¿Puedo hacer una cubierta de los traqueadores especiales de experiencia? ¿Les hubieran estado en el patio? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. Sí, sí. Gracias. Sí, gracias. Sí, cambien un respeto para que te ayude. Thank you. vendaste, no? Pero no voy a quitar, nomás voy a hacer una visita. ¿Va a querer el de ese? Ahí lo tengo, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, yo. Los frijoles que quedan en la panejana. Ponemos otra vez. Una bolsita, si cabe. Vamos a ver más rápido. El señor no lo mandan. ¿Cómo va a ir en la toalla? Ah, aquí va a ser. ¿Cómo viene la joya, ¿qué hago aquí? Aurelio. ¿Aurelio? ¿Aurelio? ¿Aurelio? Parece que no, pero es que... ¿Aurelio? Yo no lo tiré. ¿El semano Thank you. Clave. Ayer te vi cuando te subiste, ¿no? Nada. ¿A cuándo? ¿Anoche? ¿Ahora sí comiste? ¿Sí cenaste ahora? ¿Cuántos te echaste? ¿Cuántos lonches? ¿Nomás uno? Nomás uno. ¿Cómo estaban? ¿Estaban buenos? Sí, tú no sabes. No lo probé. No, es que como que lo que desayuné no lo he digerido todavía. Como que está en digestión. Pues sí. Me espero para mañana, si no me va a dar una diarrea canina. Pues sí. Voy a mañana. Sí, sí. ¿Qué onda? Digo que yo mañana a trabajar, 2 días no trabajé. ¿Dos días? ¿Cuáles? Ayer y hoy. ¿Y por qué no trabajaste? Porque estaban haciendo reparación de la cocina. Ah, entonces no trabajó nadie. Uh-uh. No. ¿Y si te los pagaron esos días? Pues ahora el domingo. Y tal me deben el día festivo del 21 de marzo. No me lo han pagado tampoco. ¿Ese restaurante es el único que hay o es una cadena? Es una cadena restaurantera. 52 sucursales. La misma noche. No sé si se molestó ahora. Por eso que está lavando la bota. El de allí no vino. ¿Se la da? Ya tengo miedo a la próxima. Gracias. Avisa que chatarra no está permitido pasar para acá para adentro. ¿De qué? Chatarra. Ni botes de plástico, ni aluminio, ni nada. Nada de tomada, nada de vida. Tampoco eso menos. No tengo que ir una botella de agua, pero está tapada. Sí. Ajá. Las bolsas que allá había enfrente las metimos acá, a la mesa, porque acá regado no tiene que quedar nada. La chatarra la sacamos para afuera. Dices que la chatarra no está permitida que lo traigan. Ok. Sí. Dejen de sacar la chatarra. Porque no está permitido que entre con chatarra. Mm-hmm.